A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Muy buenos días, tardes, noches. La Radio Zapatista Sudcaliforniana les saluda, transmitiéndole desde algún lugar de uno de los barrios más viejos de la ciudad de La Paz. De nuevo, saludos a todos aquellos que dignamente, con sus modos claros, resisten las formas socioculturales, económicas y políticas que el capitalismo promueve en el trabajo, la escuela, la familia, y que en el último de los casos impone como valores, normas, leyes sociales. Bien. Pues antes de dar inicio con lo programado para hoy, queremos mandarle un saludo a los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y a todos aquellos que desde sus trincheras lucharon por la libertad de los presos políticos de Atenco. Y es que todos ellos, al poner entre la espada y la pared al mal gobierno, según nosotros, hicieron que los ministros de la Suprema Corte de Justicia optaran por hacer un hoyo y encontrarse con una artificial y coyuntural cordura, que si bien no es real, esta su cordura al fin y al cabo dejó libre a los compañeros atenquenses. Pero la lucha sigue, compañeros, por lo que hay que seguir denunciando los atropellos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que por el momento, tercamente, ha manifestado su miedo hacia la libertad de un pueblo que ha defendido sus tierras aguerridamente. Y es que este 1 de julio ha declarado, a pesar del fallo de la Corte, que mantendría encarcelados a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Acabamos de revisar el periódico La Jornada Digital y sabemos que no pudo lograr su objetivo completamente, salvo en el caso de Héctor, que por ineficiencias administrativas no ha podido salir aún. En efecto, así es de bochornosa la justicia mexicana, la justicia de los señores del dinero, como dirían los zapatistas de la selva lacandona. Pero en fin, para deshacernos por un momento de este mal sabor de boca que nos deja el mal gobierno, vamos a deleitarnos con esta rolita de Dude Minguez, que está bien rechingona. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Al hombre y a mujer! ¡A Beto y su gente de Pereira! Y es la esfera del poder, quien queriendo engaña al sensible. Y es la esfera del poder, que sin querer aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar si la dama protesta vaga en los cielos? ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Vecino, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino si la hipocresía invade cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar y una vez dentro me salmó la causa. ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica por los sin nombre, ¿dónde puedo vivir? Yeah.